Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy bien, che, gracias. A punto de empezar este Expreso Farco número 96. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fuera ayer cuando vía chat, correo electrónico, algún llamado telefónico empezábamos a darle forma en red a este programa que en julio de 2007 tomó forma y que termina de cocinarse cada semana cuando llega a su casa a través del receptor de la radio. Y en el medio, un numeroso grupo de personas, casi imposible de nombrarlos a todos, que hacen cada uno su aporte para que el trabajo llegue al fin hasta su casa. Juntos hacemos Expreso Farco. Ernesto Rega es mi nombre, los estoy saludando desde Rosario, desde el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cristian Torres está en la operación técnica y los productores y productoras de las radios comunitarias nos ayudan a contar algunas de las historias del país. Y una que hoy nos cruza es este tema de la gripe A. Estamos todos como alarmados, alterados, paranoicos, ya no sabemos cómo hacer para alejarnos de todo y de todos. Bueno, y para pasar el mal trago, tenemos algunas historias para reflexionar un poco sobre este tema. También una charla con un médico y antropólogo. Hablamos con él un poco sobre este clima de tensión que hay por las distintas pestes, de la relación del médico y el paciente, y reflexionamos sobre el concepto de salud. ¿Qué es la salud? Y un tema que se relaciona de alguna manera con todo esto y es la comunicación. Sí, porque sobre la gripe o sobre cualquier otra cosa, nosotros conocemos muchísimo a través de lo que vemos, escuchamos, leemos en los medios de comunicación. ¿Y usted me cree si yo le digo que una visita internacional fue censurada por los medios masivos? El relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión estuvo en Argentina y como dijo cosas que no eran convenientes para los medios comerciales, bueno, ellos decidieron que nosotros no nos teníamos que enterar, pero nos enteramos igual y lo compartimos. Bienvenidos, bienvenidas a Expreso Farco. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta del diálogo que arrancó? A los partidos llamó, cabeza gacha, el gobierno. Me parece que se viene un kirchnerismo más tierno. Pero igual la gata Flora, digo Lilita Carrió, al encuentro no asistió porque es una mina brava. Sigue perdiendo elecciones, pero ella cree que gana. ¿Pero de qué discutieron? ¿De repartir la riqueza? ¿Del hambre, de la pobreza? ¿O de temas más concretos? ¿De las internas abiertas? ¿Y el tema financiamiento? Y Cristina se enojó por las cifras de la gripe. Porque dicen que es el triple de las muertes informadas. Aflojen los que se mueren, que la dama está tocada. Y los médicos del mundo te vienen a cacarear que con el hambre que hay para el que está en la pobreza es más peligro la gripe porque no tiene defensas. O sea que hay que arreglarlo, pero no con Tamiflu. Trabajo para Vudú, que arrancó en economía. Oh, pobres ha habido siempre y no es culpa de Cristina. No vengan con cosas raras que picazón nos provocan. No ven que estamos en otra y la oposición igual machacando con las formas y no con lo estructural. Y la alianza de la soja que volvió otra vez al ruedo, otra vez el entrevero para bajar las retenciones, la van a dejar pasar después de las elecciones. Los pachoncitos del campo se volvieron a juntar con el Lole, con Solá, con Francisco y Margarita. Pero ¿qué le habrá pasado que otra vez no fue Lilita? La ley de radio y TV al final no se presenta. No la tuvieron en cuenta los bloques parlamentarios. ¿La dejaron para otro día? ¿Será para el bicentenario? Y eso que vino la RU, el relator de la ONU. Entonces, no entiendo cómo otra vez se hacen los osos y la meten en el Jonca con un apoyo tan grosso. Con Moreno van al frente y no les tuercen el brazo. Con la ley se van al mazo después de las elecciones. ¿Se rindieron con Clarín? ¿Se vienen más rendiciones? Farco Satelital. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Lo echó a su empleado Castillito del negocio porque las cuentas no cierran. Y ahí nomás, para desentenderse, prendió la radio. Estaban dale y dale con la noticia de la gripe, así que ni bien escuchó, cerró las cortinas del boliche, fue y se compró una caja de barbijo. Lo examinó en la farmacia y mirando la foto de la caja, se puso uno, el primero. Camino a su casa se sintió algo raro, pero seguro. Al llegar a su propia puerta, esa vecina, la bonita que sueña cada día con invitar al río, le plantó un beso en el cachete. Entró pasándose la palma de la mano por la cara y después de lavársela con alcohol en gel, se puso el otro. Se puso el primer barbijo de vuelta y el otro en el cachete. Prendió la radio y las noticias sobre la gripe eran tan virósicas que se puso dos barbijos más, uno en cada oreja. Prendió la tele y aunque sin escuchar ya no supo bien si daban Doctor House o Noticias de la Salud, se tapó también los ojos de un barbijazo. Se tiró en el sillón y en la intimidad barbijera se acordó de Castillito, el empleado que dejó sin trabajo esa misma mañana. Y contra el remordimiento se puso otros barbijos por el pelo, el corazón, el hígado. La bonita tocó la puerta para avisarle que lo ama hace un tiempo y demasiado, pero no pudo escuchar nada, tan tapado de barbijos que ha quedado. Ahora está enfermo, de soledad y de bronca. Y aunque en la caja le quedan todavía dos barbijos, el tipo sufre porque no tiene la menor idea de dónde puede ponérselos. Una historia que nos contaban desde la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes. ¿Les parece conocido? El aislamiento social nos tiene un poco bastante mal. ¿Pero cuáles son los límites? ¿Qué tal si reflexionamos un poco sobre todo esto? ¿Qué pasa? Durante este programa, a través de cuentos, analizamos un poco nuestra realidad. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Una manta. Radio, televisión. Los pueblos originarios en Argentina son anteriores al Estado y tienen derechos reconocidos en la Constitución Nacional. La nueva Ley de Servicios Audiovisuales los incluye, ya que respeta el derecho a su propia comunicación con identidad. A partir de ahora, podremos tener radios, canales de televisión y acceso a las nuevas tecnologías. La comunicación con identidad es un derecho. Respetemos la diversidad cultural en Argentina. Una producción del Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas de la Argentina. El informe viene ahora desde Santa Fe porque Aldo Quirós, de la FM Chalet, dialogó con un médico y antropólogo sobre la salud. Sí, sobre nuestra relación con la salud. Intentamos despegar un poco de tanta paranoia, si la entrevista nos lo permite. Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causa de enfermedad, son unas pobres causas. Así pensaba el padre de la medicina social de la Argentina, el doctor Ramón Carrillo, cuyas ideas, 60 años después, siguen vigentes. Hoy no podemos dejar de pensar que nuestro país atraviesa una crisis social y económica que se manifiesta en enfermedades propias de la miseria, el dengue, la tuberculosis, la desnutrición infantil son deudas pendientes de nuestra democracia, que sin dudarlo son más importantes que la pandemia mediática de la gripe A H1N1. Vivimos tiempos en donde los grandes medios nos imponen su agenda y ocultan otras veces aquellos que son mucho más importantes para grandes sectores de nuestra sociedad. Pero nada cambia si no existen compromisos y decisiones políticas. Y hay muchas voces que nos pueden ayudar a pensar. Una de ellas es la del doctor Francisco Maglio, que días atrás visitó Santa Fe. ¿Quién es Francisco Maglio? Es un médico infectólogo que durante 40 años ejerció la medicina en el hospital público. También fue un ex jefe de la unidad de terapia intensiva del hospital Muñiz, y a esta visión de la medicina le agrega una mirada ahora de un antropólogo. Es autor de numerosos trabajos de la especialidad y de varios libros. Nosotros fuimos a su charla sobre el tema la relación médico-paciente y pudimos hablar con él de diversas cuestiones que tienen que ver con la medicina, la salud pública y una postura de vida. Nos dice que mucho de lo que aprendió y lo que sigue aprendiendo es de la gente, de nuestra gente, de estar cerca de las personas que sufren de alguna manera por lo que nos pasa en nuestro entorno. En medicina antropológica aprendimos de los hermanos de los pueblos originarios que las personas tenemos cuatro esferas: la biológica o física, la mental o psicológica, la espiritual o religiosa y la social. Una repercute en la otra, de manera que siempre nos enfermamos de las cuatro. De ahí la necesidad de cualquier especialidad aborde al paciente en esas cuatro ramas. ¿Qué significa para un médico hablar de calidad de vida? Todo apunta a la calidad de vida. La medicina no es tanto sacar los síntomas y signos, sino que haya una buena calidad de vida a pesar de los síntomas y signos. Y la calidad de vida no es un proceso, no es un problema cuantitativo, sino cualitativo. Hoy, en nuestro país existen varios modelos de atención de salud: las prepagas, las obras sociales y el hospital público. ¿Cómo entiende usted que debería abordarla? Pero de eso se tiene que hacer cargo el Estado. Carrillo, el gran sanitarista argentino, siempre se opuso a que, en esa época no había prepagas, pero siempre se opuso a que las obras sociales se asumieran la responsabilidad de la salud. La obra social tiene que ser lo social, que los chicos los tengan para el colegio, tengan la polo, útiles, pero la salud tiene que tener unidad de comando, que es el Estado, coherencia ideológica, no puede haber fragmentación, y transparencia y eficiencia en la utilización de los recursos. Esos son los tres pilares de la doctrina Carrillo, que sembró de hospitales y centros de salud, fue el precursor de la atención primaria de la salud, etc. La salud tiene que estar a cargo del Estado. Eso es fundamental, eso es fundamental. El doctor Francisco Maglio es un médico infectólogo que durante 40 años ejerció la medicina en el hospital público. La Argentina tiene un gasto en salud general, ¿no? General, de aproximadamente entre 40 y 50 mil millones de pesos por año. Las obras sociales aportan el 10%, aportan el 40%. Para proteger nada más que al 9% de la población. Las obras sociales, 35% de aporte para el 35% de la población. El Estado aporta el 20% y tiene que cubrir el 60%. Una primera vista que diría, aumentemos el presupuesto. No, si lo que aportan las obras sociales con lo que aporta el gobierno sería el 60% de todo el gasto en salud en el país, lo que equivaldría para una familia promedio casi 1.000 pesos por mes. Es casi como si fuera una prepaga, pero claro, tiene que estar bien administrada y honestamente administrada. ¿Cuál es su mirada del significado de salud? La salud no es solamente que no nos enfermemos. La salud tiene un trípode, que es educación, trabajo y nutrición. Si una persona tiene trabajo, tiene educación y está bien nutrida, la salud viene sola. Entonces, de esos tres factores, el que se tiene que ocupar es el Estado. Es el único que está en condiciones de prestar ese trípode. Justamente la ausencia de ese trípode lleva a la violencia. Porque la violencia no lleva a la pobreza. La violencia la lleva a la exclusión, la marginalidad. Se puede ser digno de la pobreza, pero cuando una persona está marginada, excluida, eliminada de la sociedad, esa violencia es irracional, es decir, no racional, sin duda no puede razonar. Santo Tomás decía, cuando hay hambre, realmente hambre, no se puede hablar ni de moral ni de ley. Me jubilé como médico asistencial, es decir, dejé de atender enfermos en la década del 90. Y entonces pues estoy sin la medicina en otro aspecto, que son dos líneas: la medicina antropológica, que es lo que estuvimos hablando, y la bioética. Es decir, sigo en la medicina. Existen muchas lógicas para cambiar. La primera de ellas es encontrar la solidaridad y la equidad social frente al individualismo y la marginalidad. Para Expreso Farco, Aldo Quirós, FM Chalet de Santa Fe. Con las voces de todos. Con las voces de todos. De todos y todas. ¿Y a quién se le hubiera ocurrido que un reconocido escritor colombiano sabía lo que iba a pasar? Con el calor de las voces que nos llegan desde el frío sur, compartimos esta historia. Imagínese usted un pueblo muy chiquito, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndole el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella le responde: no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Ellos se ríen de la mamá, dice que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola muy sencilla, el otro jugador le dice: te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe también, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era muy fácil la carambola, y él contesta: sí, es cierto, pero lo que pasa es que me quedé con la preocupación de una cosa que me dijo mi mamá esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen del perdedor y el que se ha ganado el peso regresa a su casa donde está su mamá con una nieta, en fin, con cualquier pariente. Está feliz con su peso y dice: le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola muy sencilla, molesto con la idea que su mamá amaneció hoy con una idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces la mamá le dice: no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. La parienta lo oye y va a comprar carne. Le dice al carnicero: véndame un kilo de carne. Y en el momento que se la está cortando le agrega: mire, mejor véndame 2 kilos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y a lo mejor hay que estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar 1 kilo de carne le dice: lleve 2, patrona, porque hasta aquí llega gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja le responde: mire, yo tengo muchos hijos, como sabe, deme 4 kilos. Se lleva los 4 kilos y para no hacer largo este cuento, les voy a decir que el carnicero en media hora vendió toda la carne, mató otra vaca, la vendió toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en este pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace un calor como siempre. Alguien dice: ¿se ha dado cuenta el calor que está haciendo? Y otro le contesta: pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que en ese pueblo los músicos tenían que tocar con los instrumentos remendados con brea en la sombra, porque si no, se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí que soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo, hasta el momento en que dicen: si este se atreve, nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo, se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice: que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia, y otros también incendian sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando: yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Gabriel García Márquez. Farco satelital. En Argentina hubo otro importantísimo apoyo internacional a la propuesta de ley de servicios de comunicación audiovisual que presentó el gobierno, basada en un documento de decenas de organizaciones sociales. El relator especial de la libertad de expresión de las Naciones Unidas, Frank LaRue, volvió a felicitar la iniciativa para una nueva ley de radiodifusión y dijo que Argentina es un ejemplo para América Latina y el mundo. Le decía yo a la presidenta Cristina Kirchner que es para mí un gran gusto y un gran honor, y lo digo aquí, lo reitero públicamente, venir a Argentina, que está presentando lo que yo creo el proyecto de ley más avanzado que en libertad de expresión hay en América Latina, y ciertamente un ejemplo para el mundo. Pero además de que este proyecto de ley establece las bases para la comunicación audiovisual, para las frecuencias radiales, televisivas, también es importante, pero muy importante, marcar el mecanismo de consulta que aquí se ha realizado. Nunca me he encontrado en América Latina, yo soy abogado y periodista en mi propio país, he trabajado radio por 7 años y tengo una columna de prensa, nunca he visto un proyecto de ley de ningún tipo, pero mucho menos relacionado con libertad de expresión, consultado con tantos sectores y en tantas formas y en tantas regiones. Creo que es muy importante lo que Argentina está haciendo. Creo que es muy importante el ejercicio y el proceso de consulta, y creo que es importante la urgencia de esta ley. La visita y el apoyo del relator de Naciones Unidas, en resumen, significa dos cosas muy importantes. Es un reconocimiento a las organizaciones sociales que trabajaron y pelearon por años para reemplazar al decreto ley de radiodifusión que instaló la dictadura militar y que aún está vigente. Y también significa que la propuesta de proyecto todavía no llegó al Congreso. La vida política del país, los lobbies empresariales y las críticas de la oposición que se opone a todo lo que se presente desde el gobierno hicieron que la propuesta todavía no haya llegado al Congreso. Entonces, ¿qué quiero decir? El cercenamiento a la libertad de expresión es tan grande que hoy lo que está en juego es la libertad de expresión en la Argentina. Y en esto no hay que confundirse. Después discutiremos con Clarín la mejor ley, ¿se entiende? Pero primero vamos a defender la libertad de expresión. Hay quienes preguntan si el momento por el que está pasando el país, en el que siempre hay temas importantes para tratar, es o no el momento indicado para tratar una nueva ley de radiodifusión. El tema es que la ley actual es una ley de hace 25 años de la dictadura y es una ley intervencionista del Estado, que le da poderes omnipoderosos al Estado, al Ejecutivo. Eso en ninguna parte del mundo debe existir, y poderes de intervención. Yo creo que después de 25 años de una ley de la dictadura, es importante cambiarla en cualquier momento y en el momento más oportuno y más inmediato. Me encantaría ver que se introduce como proyecto de ley al Congreso lo más pronto posible, pero honestamente eso no lo pregunté con la presidenta, por respeto. Me parece que la dinámica política es una decisión de Argentina y de los actores argentinos. Era la palabra del relator de la libertad de expresión de Naciones Unidas, que estuvo reunido con las organizaciones de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, las organizaciones que hace 5 años propusieron al gobierno 21 puntos por el derecho a la comunicación. 21 puntos que eran fundamentales para una nueva ley de radiodifusión y que hoy forman parte del proyecto oficial. El relator participó también, junto al titular de Farco, Néstor Busso, y al interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, de una jornada por el derecho a la comunicación en la Cancillería Argentina. Ahí, el titular del organismo que hoy regula las frecuencias de radio y televisión en Argentina dijo cuándo se estima que la iniciativa podría llegar al Congreso, aunque hoy el tema no está en la agenda legislativa que se está charlando con la oposición. La Presidenta de la Nación, el 1 de marzo, con la apertura de sesiones de las cámaras, comunicó que este era el año del tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y nosotros estamos promediando los foros, hay algunas fechas que tenemos programadas. Mientras tanto, estamos sistematizando todos los aportes y entiendo yo que, como lo planteó la Presidenta el 1 de marzo, durante este periodo va a ingresar la ley para su tratamiento. El relator de Naciones Unidas estuvo en Argentina y las pocas notas que se publicaron en los medios masivos de comunicación apuntaban a las críticas de la oposición a la postura del relator de la libertad de expresión. Casualmente, la postura de esa oposición era la misma que la de los medios que publicaban la información. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión. Las críticas van en contra de toda regulación del Estado y además se refieren exclusivamente a la libertad de prensa. ¿Y los ciudadanos? Se confunde libertad de expresión con libertad de prensa. Y no es lo mismo. Néstor Buzo, presidente de Farco y vicepresidente de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, habló de quienes hoy no tienen libertad de expresión. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, de 1948... establece el derecho universal a la libertad de expresión. Y derecho universal significa derecho de todas y todos, sin exclusiones. No solo el derecho de las empresas o de los empresarios propietarios de medios. Derecho de todas las personas a expresarse. Y no solamente en su casa o en voz baja, sino tener voz pública. Y ese derecho no está siendo respetado ni en nuestro país ni en América Latina. Es una afirmación sumamente grave, pero no salió ningún titular en los medios. No hay libertad de expresión en América Latina porque los pobres no pueden expresarse. La visita y el apoyo del relator de Naciones Unidas fue muy importante para seguir impulsando el proyecto que, presentado por el gobierno, tiene la letra de las organizaciones sociales. Sin embargo, gran parte de la población ni se enteró que la RU estuvo por estas tierras y tampoco se entera de lo que dice el proyecto. Es más importante un asalto en la ciudad de Buenos Aires, un accidente de tránsito, un partido de fútbol. El proyecto propone limitar la concentración de medios en pocas manos, limitar las retransmisiones desde la capital federal, impulsar la producción en el interior del país, reservar una tercera parte para radios sin fines de lucro, crear una nueva autoridad de aplicación, que en cada ciudad haya radios y canales de cada ciudad, que las personas puedan informar y ser informadas a través de estos medios de comunicación. Se permite además el acceso de la población a transmisiones deportivas o de espectáculos públicos importantes de forma gratuita. Pero total, ¿esto a quién le importa? Farco Satelital, el sistema satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Se terminó el programa, se terminó Expreso Farco, nos copó la gripe en esta edición, pero esperamos haber ayudado a reflexionar un poco sobre el tema. Esto no quiere decir que no pase nada, quiere decir que nos tenemos que cuidar, pero tampoco quiere decir estar huyendo de los demás sosteniéndose el barbijo. Che, alguien con un poco de humor negro me dijo que esto de andar con barbijo es un gran homenaje mundial a Michael Jackson. Bueno, con Expreso Farco nos despedimos hasta la semana que viene. Que la pasen bien, nos encontramos la próxima. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.